ropita, querido de esta barriada, que con el pueblo consigo todo lo que me da gana. La gente dicen que soy elegante y parrandero, que con todas las mujeres consigo lo que yo quiero. Nadie a mí me mira mal, todo el mundo a mí me quiere, solo se oye comentar que soy rey de las mujeres. Soy el hombre misterioso, soy el hombre misterioso. Ay, yo no envidio lo de nadie, yo tengo de todo un poco. Soy el hombre misterioso, soy el hombre misterioso. Aparentemente no, y soy rico, poderoso. Soy el hombre misterioso, soy el hombre misterioso. A todo el padre y Juan de Herrera, Vallejuelo y Pedro Corto. Soy el hombre misterioso, soy el hombre misterioso. Ay, mi mujer me dice, papi, tú si eres un negro sabroso. Soy el hombre misterioso, soy el hombre misterioso. Ahí va. ¡Rómpelo! Ahí, muchacho. Cosa con ello. Pecoséalo, pecoséalo. Ahora dale un chance. Soy el hombre misterioso, soy el hombre misterioso. Ahí ya me rompiste los cueros. Misterio.